Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La sonrisa de la Barbie está en vías de convertirse en algo tan popular e intrigante como la sonrisa de la Mona Lisa, por lo menos en México. Los cómicos de la tele no desaprovecharán un filón tan rico y las modelos imitan esa despectiva sonrisa desde lo alto de las pasarelas, aún antes de saber que se convertiría en la huella popular de un arco. Eso, la sonrisa, ha convertido la captura de Edgar Valdés Villarreal en un bocado diferente para los medios y sus consumidores, cansados ya de la rutina de violencia y de los gélidos números funerarios que genera. De eso debe reírse la Barbie, de su triunfo. Quien se dedica a lo que se dedicaba la Barbie debe empezar por cambiar los valores que tiene la generalidad de los seres humanos. Seguir creyendo en el valor de la vida y el respeto a los demás podría convertirse para él en una rémora que no solo pondría en peligro la eficacia de sus actos, sino su vida misma. No veo cómo podría disculparse antes de disparar un cuerno de chivo ni arrepentirse después de haberlo hecho. El cambio ha de ser total. Y en ese modo, mientras peor, mejor. Más famoso, más temido, más respetado, más confiable. Y de algún modo más comprometido. Lo que no cambia es el estatus que otorga la acumulación de riquezas y el poder. Pero esto hay que mostrarlo, porque oculto de nada sirve. Por eso algunos narcos no se conforman con los camionetones y las pistolas tachonadas de diamantes. Se mandan a hacer además sus corridos, o como en el caso de la Barbie, una película que cante sus hazañas. Haber sido detenido con tal despliegue policiaco debe haber sido un champú refrescante para su ego. Pero hay algo más, la incertidumbre. Es obvio que Valdés Villarreal no quería ser detenido. Sin embargo, debemos imaginar el brutal desgaste que produce la angustia constante de quienes viven como él. Andan prácticamente a salto de mata, pues, aunque algunos pagan lo suficiente para dar un barniz de normalidad a sus vidas, en el fondo saben que algo, algún día, una delación, un vuelco del destino, algo, les orillará a un final que no quisieran imaginar. La Barbie, en cambio, ya fue detenido. No es lo ideal, pero por lo pronto ya sabe cómo termina esta parte de la película. Quizá ha tenido en la cárcel su primera noche de sueño profundo en no sé cuántos años. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué nos resulta tan intrigante, tan sugerente y tan atractiva. En el fondo así es, la sonrisa de la Barbie. Porque fueron ídolos en su tiempo en los Estados Unidos, matones evidentes como Bonnie and Clyde, Al Capone y sobre todo John Dillinger, cuya escapatoria de una cárcel con una pistola de jabón en la mano dio para elevar la circulación de los periódicos, escribir novelas, producir varias películas y enamorar a miles y miles de fanáticos a los que les encantaba, sobre todo porque sus asaltos eran una especie de revancha contra los bancos usureros y una burra para la policía corrupta. Deberíamos examinar también nuestra parte oscura, aunque si lo prefiere, lo dejamos para otro día. Hoy puede ser un gran día y mañana también.